Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. En Telegram tendrás acceso al bosquejo escrito de cada programa. Busca más información en la descripción. Y cuando vayas allá, aprovecha para darle me gusta a este video. Así el algoritmo de YouTube lo recomendará a más personas que buscan herramientas para dar mejor la lección. Cuando termine esta semana, iniciaremos una nueva temática trimestral. El título general de la lección será Descanso en Cristo. Un acercamiento al concepto del reposo que abarca más allá de la observancia del sábado. El folleto fue escrito por los esposos Gerald y Chantal Kimbyle. Él es profesor de Antiguo Testamento en Andrews University y editor de la revista Adventista. Por su parte, ella es directora asociada del Patrimonio White. Pero ya tendremos tiempo de hablar mucho más acerca de esto. Ahora enfoquémonos en la última lección del trimestre, que después de hacer una revisión del pacto eterno de Dios desde Adán hasta Jesús, esta semana cierra con las bendiciones del nuevo pacto. ¿Estás listo para edificar a tu clase con la liberación que genera la salvación, tanto ahora como por la eternidad? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Las herramientas para los maestros dispuestas por el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General se encuentran en las páginas 152 a 155 del folleto de maestros. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Nada más efectivo para iniciar el repaso que una pregunta como la siguiente. La vida eterna es la bendición más acariciada que nos trae el nuevo pacto, pero no es la única. ¿Qué otras bendiciones igual de extraordinarias nos vienen con él? Eso será lo que este repaso abordará. Y con estas palabras, pasa inmediatamente a la parte siguiente. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. El objetivo del pacto eterno de Dios es la salvación humana, pero esto no solamente se limita a la futura eliminación de la muerte, sino también a la victoria presente sobre toda una estela de desgracias que el mal introdujo en nuestro mundo. En este orden de ideas, los siguientes son los puntos que yo resaltaría en el repaso. Número 1. La transformación del corazón. La vida en el nuevo pacto nos trae la realidad de tener un nuevo corazón y todo lo que esto significa. Explícale a tu clase que cuando la Biblia habla de corazón, generalmente no se está refiriendo al músculo cardíaco, sino a la sede del pensamiento, el propósito y la comprensión de donde brota nuestra actitud revelada por nuestro comportamiento. Teniendo esto como base, es que entendemos por qué el nuevo pacto requiere un cambio del corazón de piedra a uno de carne en donde la ley del Señor quede escrita. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de tener un corazón nuevo, se está refiriendo a una nueva manera de pensar, a tener nuevos propósitos, a comprender el mundo desde otra perspectiva. Esto debiera producir una nueva actitud ante la vida y como evidencia de este cambio, se puede observar una manera de comportarse acorde a los mandamientos divinos. Todo esto suena maravilloso, ¿verdad? Por favor, pide a un miembro de tu clase que lea Mateo capítulo 5 y versículo 8 y luego pregunta, ¿qué propicia en nosotros el hecho de tener un nuevo corazón? El texto lo muestra de manera clara. Leámoslo juntos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La vida en el nuevo pacto es una de limpieza interior que nos permite entender mejor lo que Dios es y lo que quiere para nosotros. Ese cambio interno y profundo nos capacita para volver a la presencia de Dios por la eternidad, pero también a albergarlo dentro de nosotros mediante su Espíritu. Un corazón nuevo no se recibe de un momento a otro, sino que es el resultado de un proceso de transformación. Por favor, conduce a tu clase a leer en sus Biblias, en la Epístola a los Romanos, capítulo 12 y versículo 12, y luego pregunta, ¿a qué nos lleva la transformación del corazón? El versículo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El texto nos revela que esta transformación interior nos lleva a comprobar la buena voluntad del Señor. Un eco de la bienaventuranza de que los limpios de corazón verán a Dios, y yo agregaría, de manera correcta. Es decir, que entenderemos sus propósitos ahora, o al menos confiaremos en Él sin que tengamos que esperar por una explicación futura y, mientras tanto, vivir en la incertidumbre generada por la falta de respuestas satisfactorias. Con esto como base, entendemos mejor que la bendición de tener un nuevo corazón impacta positivamente nuestra existencia actual, ya que nos saca de la melancolía causada por carecer de un verdadero propósito en la vida al no poder ver ni entender a Dios. Sin embargo, la bendición no se queda ahí. Mira lo que dice Efesios 3, 16 al 19 en cuanto a esto. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tener un corazón nuevo permite que Cristo habite en él por la fe. Y por supuesto, eso es lo que nos cimienta para comprender las dimensiones del amor divino. Pero pasemos ahora al siguiente punto, el gozo y la tranquilidad. Todo ser humano se siente movido a una búsqueda de la felicidad. Incluso esta idea está insertada en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. No obstante, las definiciones de este concepto son ambiguas y hasta utópicas. Por ejemplo, Wikipedia dice que la felicidad es una emoción que se produce en un ser consciente cuando llega a un momento de conformación, bienestar o ha conseguido ciertos objetivos que le realizan como individuos. La Real Academia de la Lengua, por su parte, tiene tres definiciones, una de las cuales es que la felicidad es la ausencia de inconvenientes o tropiezos. Esto hace pensar que como emoción es algo que viene y va sin que nunca pueda establecerse definitivamente. Y como los inconvenientes y los tropiezos hacen parte de nuestra vida, entonces jamás se podría alcanzar. Seguramente esta es la razón por la que se ha popularizado el dicho de que no hay felicidad completa. Sin embargo, resulta paradójico que aunque la Biblia no menciona la palabra felicidad en ninguna ocasión, sí utiliza muchas veces el vocablo gozo, que en hebreo está representado con las voces sinja o sazón y en griego con la locución jara. El mayor ejemplo de esto lo tenemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Invita a tu clase a leer este texto y luego pregunta, ¿cuál creen que es la diferencia entre la felicidad y el gozo? La palabra de Dios expresa, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Aunque para muchos no parezca muy clara la distinción, en este texto se hace profundamente notoria, ya que mientras la felicidad es algo que se alcanza por la ausencia de cosas malas, el gozo del creyente es producto del trabajo del Espíritu Santo en el nuevo corazón que se recibe a pesar de todas las circunstancias contrarias que puedan estarse viviendo. Es gracias a eso que Pablo y Silas, aunque estaban privados de su libertad en la sombría y húmeda cárcel de Filipos, con sus pies sujetados al cepo, y después de haber recibido azotes con varas, todo por llevar a cabo su misión evangelizadora, podían cantar a medianoche alabanzas al Señor con un corazón lleno de gozo. Y esa, mis amados, es una de las bendiciones del nuevo pacto que recibimos ahora. Sin embargo, hay otra, lo que técnicamente se conoce como indulto y que los creyentes llamamos estar libres de condenación. Pide a tu clase que busque Romanos capítulo 8, versículo 1. Léelo en voz alta y finalmente pregúntales, ¿para quiénes no hay condenación y por qué? Permite que la clase intercambie sus respuestas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es probable que te sea útil añadir que la palabra traducida como condenación viene del griego katakrima, que literalmente significa sentencia adversa, es decir, condena. Pablo afirma que los que están en Cristo, o sea, los que por esa permanencia no andan conforme a la carne o naturaleza humana caída, sino conforme al Espíritu, porque experimentan su fruto, ya no tienen una condena sobre ellos. Esto es mucho más grandioso de lo que alcanzamos a visualizar, ya que al nacer en un mundo en rebelión, todos estamos condenados a la paga del pecado y a estar destituidos de la gloria de Dios, es decir, desalojados de su presencia y apartados de la fuente de vida. No obstante, el nuevo pacto nos permite experimentar la gracia divina de ser aceptados por Dios, ya que nuestro sustituto pagó nuestra sentencia y nos cubrió con su inocencia. No es que no seamos culpables, es que Dios nos da un indulto debido a que el Señor llevó sobre sí nuestra pena. Y como ya no hay una sentencia pendiente, entonces el apóstol Pablo escribe con júbilo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso nos permite vivir libres de la culpa y nos motiva a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16. Otra bendición del nuevo pacto que todo creyente está ahora mismo recibiendo. Pero toquemos el punto final de esta sección, la vida abundante. La mayoría de nosotros identificamos la vida eterna con la vida en abundancia de la que Cristo habla en el cuarto evangelio. Sin embargo, hay una fuerte indicación de que esto se deba entender como una bendición actual y no de una por la que tengamos que esperar hasta la segunda venida. Pídele a tus alumnos para que lean, por favor, en Juan capítulo 10, versículo 10. Búsquenlo en diferentes versiones de la Biblia que tengan disponibles y luego pregunta, ¿cómo se puede entender la vida abundante como una bendición que se puede disfrutar ahora mismo? El texto nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como se puede observar, la construcción gramatical que usan los traductores es el presente perfecto para la frase yo he venido y el presente simple al decir para que tengan vida. Esto es lo que literalmente quiere dar a entender es que el Señor vino y continúa estando con el objetivo de que nosotros experimentemos la vida en abundancia. Sin embargo, esta idea es todavía más poderosa en el griego, idioma en el que los manuscritos del Nuevo Testamento fueron consignados originalmente. En ellos se utiliza una construcción gramatical que nosotros no tenemos en español, el aoristo, y este está seguido por un presente continuo. Esto en términos sencillos significa que la mejor manera de traducir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia es hacerlo de la siguiente manera. Yo vine para que estén teniendo vida y para que la estén teniendo abundante. El uso del presente continuo, estén teniendo, claramente indica que la primera venida de Cristo busca que quienes lo acepten en ese mismo momento comiencen a experimentar esa vida abundante. Es decir, que según esto, la vida de la que el Salvador está hablando es un asunto presente y no circunscrita al futuro eterno. En pocas palabras, otra de las bendiciones del nuevo pacto que se comienzan a vivir en el presente es la vida abundante que Cristo vino a traernos. Aquí la pregunta sería, ¿cómo se puede vivir esa vida? Pues como no se trata necesariamente de la eterna, entonces significa que el Señor vino para darnos plenitud, vino a llenarnos de satisfacción, a liberarnos de todo sentimiento de infelicidad. Algo como esto es muy difícil de comprender desde una perspectiva material y solo se puede experimentar desde el lado de la fe, el terreno en el que andan los beneficiarios del nuevo pacto. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Creemos ahora un escenario de aplicación a todos estos conceptos. Usa los siguientes interrogantes para dialogar con tu clase. Primero, si alguien te pregunta cómo enfrenta la vida a alguien con un nuevo corazón, ¿qué ejemplos prácticos le pondrías? Segundo, ¿cómo puede un creyente que pasa por tribulaciones experimentar el gozo que proviene del Señor? Y por último, ¿qué características tiene la vida abundante previa a la inmortalidad que Cristo vino a dar? Cuarto segmento, crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. ¿Qué tal esta asignación para tus alumnos en la semana? Inspíralos a que cada uno comparta en una conversación con un amigo que no pertenezca a la iglesia algunas bendiciones de ser creyentes del nuevo pacto. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. El nuevo pacto involucra bendiciones presentes previas a las de la eternidad. Una forma de ver la vida bajo la perspectiva de tener un nuevo corazón. El gozo que produce el Espíritu Santo a pesar de las situaciones adversas. La tranquilidad que genera no tener sobre nosotros una condena debido al pecado. Y la vida abundante que produce plenitud en todos los creyentes. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Aunque este trimestre esté terminando, seguiremos diciendo, yo iré a compartir esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.